este mundo fariseo y puerca es lo que abunda. Si tengo que pedir un deseo, pido que sea blindada mi tumba. Te ven y te dicen que lo que tú haces a ellos les gusta. Después te critican hablando a tu espalda, no sé lo que a ellos les asusta. El que no aguanta que salga, aquí Mariela que manda. Deja que inicie la tanda y nos vamos fumando hasta Holanda. Anda chotea la banda, ahora la manada te panda. Estamos para hacer propaganda porque ven la calle, ve lo que comanda. Activado toda la semana y los fines descanso si me da la gana. Me mantengo a mi vicio, siempre queda para la bucana. Me odian porque no me ganan y sus comentarios a mí me resbalan. Este es un juego de dama que me dan masaje en la cama, claro. La calle me llama mientras que otros me difaman. Tu novia ata a tu hermana y todos los frenes me aclaman. Nunca falta la que reclaman, la que dicen que te aman. Las que corren te cierran contigo en el cuarto, no lo piensan y te lo bajan. El que no aguanta que salga, aquí Mariela que manda. Deja que inicie la tanda y nos vamos fumando hasta Holanda. Anda chotea la banda, ahora la manada te panda. Estamos para hacer propaganda porque ven la calle, ve lo que comanda. En esto muchos son abortos, no dan talla, se quedan cortos. A veces soy tan hueputa que de tanto bullying ni yo me soporto. No tengo el cerebro de adorno, estoy recién salido del horno. Por eso las yales me ven como si fuera un maldito artista porno. Hasta el humilde se agranda, vamos a evitar la demanda. Aquí Mariela que manda, no cambies de tema, que siga la tanda. Te duele si plata gastamos, la envidia te la regalamos. Si no tiene flow te prestamos pa' que no tenga nunca más que copiarnos. En este mundo fariseo y puerca es lo que abunda. Si tengo que pedir un deseo, pido que sea blindada mi tumba. Te ven y te dicen que lo que tú haces a ellos les gusta. Después te critican hablando a tu espalda, no sé lo que a ellos les asusta. El que no aguanta que salga, aquí Mariela que manda. Deja que inicie la tanda y nos vamos fumando hasta Holanda. Anda chotea la banda, ahora la manada de panda. Estamos para hacer propaganda porque ven la calle, ve lo que comanda. Quieren pero nunca pueden llenar el jacuzzi con cuatro mujeres. Ando bebiendo champaña en hotel y moviendo como se debe. Un panda que negocio mantiene no pierde tiempo porque no tiene. No te equivoques que no te conviene, que estamos activados para lo que viene. Activado como panda, activado como panda. La manada, música gratis, yeah. Yes, el original. Activado como panda. This is Spanish version. Okay, remix. Panda remix. Yeah.